UNAM recomienda que el salario mínimo sea gradual. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM recomendó para la recuperación del salario aumentar cada año 3 o 4 puntos arriba de la inflación esperada, lo que significaría 2 o 3 pesos más, en tanto que aumentar más de eso resultaría inoperante si no hay un verdadero control de precios de los alimentos. Ciudad de México. La recuperación del salario mínimo debe ser gradual para que no se afecte el desarrollo de los factores de la producción y tiene que ir acompañada de reformas en temas agropecuarios y de servicios públicos, entre otros, porque ello está provocando un constante deterioro del ingreso. Lo anterior fue expuesto por el Centro de Análisis Multidisciplinario, CAM, de la Facultad de Economía de la UNAM, quien señaló que en 37 años la pérdida del poder de compra del ingreso base es de 78.66%. David Lozano, catedrático e investigador del CAM, señaló que como primera medida para la recuperación del salario es aumentar cada año 3 o 4 puntos arriba de la inflación esperada, lo que significa otros 2 o 3 pesos más. Criticó el planteamiento del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, de proponer aumentar el salario mínimo 15 pesos, lo que resultaría inoperante si no hay un verdadero control de precios de los alimentos. No sirve de nada que yo te aumente a ti más dinero, hasta 500 pesos, si yo estoy aumentando el número de las importaciones. No nada más de los alimentos que consumes, sino de materia prima que antes generaba el país y que ahora tú le estás importando. Por ejemplo, se está incrementando más del 40% la importación de fertilizantes. Eso te sube los costos de los productos como el maíz, el sorgo y otros, explicó David Lozano. Paralelamente, debe haber modificaciones a la política agropecuaria, porque muchos de los incrementos a los alimentos que se han estado observando en los últimos meses es consecuencia del Tratado de Libre Comercio, que afectó directamente la producción de alimentos en México, dijo el catedrático universitario. Señaló además que tiene que haber una política en términos de los servicios públicos, ya que la ciudadanía está gastando más en servicios que se supone ya pagó o ya gastó. Los costos de los servicios aumentan constantemente, no así el ingreso, que es de una vez al año. Otro punto mencionado por el investigador de la UNAM es que debe haber modificaciones en el establecimiento del salario mínimo, no solo a partir de zona económica, sino por sector de la economía. Tiene que pasar no solo de dos zonas económicas a una sola, sino establecer salarios por sector productivo, ya que todos los sectores tienen diferente comportamiento, tienen diferente pérdida, precisó. Finalmente, David Lozano dijo que la política de recuperación salarial debe ir acompañada por una formalización del trabajo, pero no solo firmar un contrato, sino que haya un compromiso para que se otorguen prestaciones y demás derechos laborales que marca la Ley Federal del Trabajo.